La música, esa manifestación artística y cultural que genera sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, esa que no tiene límites a su perfeccionamiento ni a su comprensión, y que aquí en nuestro blog le damos la importancia que se merece por ser a diario nuestra mejor compañía, es la protagonista de nuestros programas. Bienvenidos al podcast Desde el Ocaso en un Sur. Hoy hablaremos de la influencia que la música africana ha tenido en la música del mundo y cómo a través de la distancia ha generado diferentes corrientes. La música africana ha sido llevada por los artistas inmigrantes a todos los lugares del mundo, especialmente a Estados Unidos y Europa, contribuyendo así a las diferentes culturas y surgiendo de estos contactos estilos tan relevantes para la música actual como el blues, el soul, el jazz, el reggae, el rap y otros géneros que analizaremos y escucharemos más adelante. ¿Pero cómo comenzó esto? Con la llegada de los colonizadores europeos y la posterior demanda de mano de obra, se vio comprometida la libertad de los negros africanos, quienes en condición de esclavos llegaron a trabajar en las nuevas tierras, donde fusionaron progresivamente sus llantos, sus tambores, vientos, bailes y ceremonias con las músicas tradicionales europeas. El jazz es una de estas expresiones artísticas, que surgió principalmente en la ciudad de Nueva Orleans, centro de comercialización de los esclavos, quienes recibieron la influencia de la música clásica europea y la cual mezclaron con los ritmos afros, surgiendo inicialmente el ragtime, que en sus inicios era una música para piano adaptada al banjo y que gradualmente se fue desplazando hacia los ritmos del jazz. Escuchemos Dream a Little Dream of Me, una de las canciones más versionadas de la música del siglo XX, que fuera grabada por primera vez en 1931 y la hiciera popular de Mamas and the Papas, pero en esta ocasión en la memorable e inconfundible voz de Ella Fitzgerald y el acompañamiento en las segundas voces de Louis Armstrong. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you. Put in your dreams whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming, till something's fine, you keep dreaming, gotta keep dreaming, leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise, promise to me. Sigamos explorando los xerófonos africanos en el jazz, pero ahora desde la perspectiva de la fusión. Para ello, escucharemos al rapero y productor Q-Tip y su agrupación A Tribe Called Quest, quien se convirtiera en una referencia dentro de la escena hip-hop gracias a su original lírica y singular sentido del humor mezclado con conciencia. A Tribe Called Quest se originó en Nueva York y fue catalogado como hip-hop alternativo, logrando una brillante fusión entre el funk y el jazz. De su primer álbum, People Instinctive Travel at the Path of Rhythm, de 1990, escucharemos Look of Lucien, cuya base musical es 40 Days, de Billy Brooks, canción dedicada a Lucien Revolution, artista representativo e influyente del hip-hop francés. Sin más que decir, Look of Lucien. Very close, cause I don't like to boast. Instead, I tell the tale of the French who prevailed through the Mr. Crazy Rabbits who were always on his tail. Rent ain't on sale, your roomie starts to wail. Get caught with stolen goods, then you will go to jail. If you go to jail, then who will pay the bail? To put you back to France on a ship with a sail. Escargot, Lucy and you eat snails. Hey, yo, Tim, what's wrong with snails? From the Zulu Nation, from a town called Paris, yeah. Came to America to find liberty, uh-huh. Instead of finding pleasure, all your family's misery, mm-hmm. But listen, Lucien, you have a friend in me. What? Oh, luck will drive your butt batty, yeah. Next time you fix some wheels, make it a caddy. In terms of doing good, I know you wish you really could, but listen, brother man, I really think you can, mm-hmm. Succeed with the breed of the brothers who you back, yeah. It's the creme de la creme, and you can vouch for that. It'll take a minute, Rice, so take my advice. Trust in us, thus you trust in your life. Lucien, Lucien, Lucien, Lucien, you should know. Are you ready, Lou? This one is for you. Coming from a true blue, fits like a shoe. Come on, start to stare, or come on, tell it, boo. Lucien, I'll leave it up to you. Voulez-vous, rendez-vous, coucou, les poupous. Watch that last, gonna backlash fast. Can you get a grip on the crackhead dip? Sold you a paper bag, guess he saw you coming. VCR from a neck bone bumming. $10, brother, he was humming and strumming. Only had 20, you was living like you're slumming. Gave him the money, well, I thought that was something. Looking like a kid who was lost in crumming. Don't worry about a thing, I won't get specific. This is a song that is long and prolific. Think of the stuff that I said if you can. Figure it out, compute, understand. No problemo, I'll help you with your demo. If you go to the store for me, Lucien, I'm just kidding, you should know. Yeah. get a grip on the missions you be taking. Not so much the mission, but you got crazy ignition. Sure the sugar babies wanna give you a chance with the French savoir-faire and the sexy glance. But is she really fly, or is she a guy? I won't ask why, cause I know that you try. You try too hard, is that the answer to the riddle? Instead of doing so much, why don't you do just a little? Boy, what a cat, I guess we shouldn't treat him bad. In fact, it would be nice if we understood him right. A case of positioning the feet in the shoes. Sympathetic reason in the case of the blues. Lucian is blue, even though he's really brown. I had to make the sound, his life is too profound. On the up and up, he's something like a little pup. Young and naive, it's hard to believe. As long as you're strong, you can quest with the questers. Jolly like a jumping bean or a jester. Lucian, Lucian, Lucian, Lucian, you should know. Hoy en día, muchos de los artistas que escuchamos están conectados directamente con el techno, que llegó al Reino Unido y Berlín convirtiéndose en un fenómeno musical. Allí tuvo el reconocimiento que hasta hoy en día tiene y donde ha cambiado, evolucionado y creado los más de 200 subestilos. Uno de ellos, el breakbeat. Escucharemos enseguida a Crafty Cuts, un DJ y productor inglés a quien le han otorgado un alto reconocimiento en todos los géneros de la música electrónica con su canción Another One Bites. Do you wanna get funky? Another one bites the dust. it funky.